Y el próximo miércoles, allí en Cereales, habrá un taller para operadores de mixer. Para hablar de este tema estamos comunicados con Bernardo Lartirigoyen, quien es médico veterinario. Bernardo, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, finalmente habrá un taller para operadores de mixer que cualquiera que lee así rápido dice es para un operador de radio, porque mixer se le dice la consola, pero en el campo el mixer es otra cosa. ¿Qué es el mixer, Bernardo? Así es, Marcelo. Bueno, el mixer es una herramienta que ha tomado mucho auge últimamente en el campo. Lo que hace básicamente es mezclar distintos ingredientes para alimentar a los animales, muy utilizado en lo que es la lechería, los tambos, y también en algunos sistemas de engorde, ¿no es cierto? Así que, dada el uso que está teniendo este tipo de implementos, de herramientas, teníamos ganas desde hace un tiempo de hacer un taller, hacer una capacitación para este tipo de operadores, ¿no? De operarios. ¿Y qué hay que tener en cuenta para saber manejar el mixer? ¿Hay que saber manejar el tractor, supongo yo, primero, para después ir a manejar un mixer, o son dos cosas independientes? En general, los mixers en la Argentina son traccionados por tractores. En Estados Unidos ya son autopropulsados, entonces son como camiones que tienen el mixer incorporado arriba. Es distinto. Acá en la mayoría los mixers son tirados por tractores, o sea que hay que manejar tractor y manejar el mixer también, ¿no es cierto? O sea, las dos herramientas. El mixer usa la toma de fuerza del tractor. Exactamente. Entonces requiere de conocimientos básicamente mecánicos, ¿no es cierto? Por eso juntamente con Felipe Serrago, que es el ingeniero, que es el especialista en esos aspectos más del tipo mecánico, yo estoy más abocado a la parte de nutrición. Entonces, entre los dos, la idea es darle todas las herramientas a los operarios para que hagan el mejor trabajo posible, ¿no es cierto? Hablando de la nutrición, el animal encerrado, porque de esto se trata, digo, cuando uno piensa en un mixer, ¿tiene que comer una vez o dos veces al día? Bueno, eso es variado. O sea, uno tiene que tratar en la medida de lo posible, Marcelo, de acercarse a lo natural, a lo más natural del animal. Cuantas más veces uno pueda ofrecer comida, hace mejor a la digestión de ese animal. Lo que pasa es que después hay que ver la factibilidad de que eso se lleve a cabo, ¿no es cierto? En líneas generales, tratamos de que los animales dos veces por día se le acerque la comida, ¿no es cierto? Muchas veces, si está complementado con algo, tal vez tenemos que hacerlo una sola vez, pero mínimamente tratamos de que sean dos veces al día. Si son dos veces al día, ¿hay algún horario en particular a la mañana y otro a la tarde, o cuando se organice se da? Los animales tienen sus mejores, sus picos de consumo, donde mejor se encuentran comiendo, al amanecer y al atardecer, ¿eh? A partir de ahí uno tiene que tratar de acercarse a esos momentos, y lo que es importante sí es mantenerlos. Lo que sí se sabe es que el animal es muy rutinario, o sea, el bovino se acostumbra a un horario y hay que tratar de respetarlo. Entonces, si uno por ahí no puede hacerlo a primera hora de la mañana, lo va a hacer a media mañana, que esa media mañana se respete todos los días. Siempre a la misma hora. Es más importante por ahí mantener el horario que a qué hora se va a dar de comer. Bien, pensando en eso, ¿y siempre el mismo volumen, o el volumen va creciendo o se estabiliza? Cuando se adapta el animal a una ración, hay que ir haciendo paulatinamente, y ahí generalmente se manejan distintos volúmenes o distintos tipos de comida. Por ahí empezamos con poco grano y después los vamos aumentando, y arrancamos con mucha fibra y la vamos disminuyendo. Después, una vez que se estabiliza, los consumos son bastante estables. Si hablamos de un engorde a corral, el animal, pensando que el animal se va aumentando de peso, va creciendo, sí tenemos que ir haciendo correcciones tal vez semanalmente, cada 15 días, porque el animal va a comer más porque es más grande, ¿no es cierto? Claro. ¿Los animales los sábados y domingos también comen? Los sábados y domingos también comen, Marcelo, y eso es todo un tema porque los feriados a veces suelen ser problemáticos en el campo, justamente en la cuestión de dar de comer. Así que es un tema que vamos a tratar en el taller, de cómo manejarlo, sobre todo los lunes. generalmente los lunes es cuando aparecen los problemas y bueno, tratar de darles herramientas a la gente, a los operarios, para que no haya trastornos. Sí, todos los días comen. ¿Y los lunes qué problemas aparecen? No, generalmente decimos en nutrición que es difícil por ahí mantener la rutina del fin de semana y bueno, cuando hay desprolijidades el fin de semana, el animal lo acusa con problemas después en el consumo y los acusan los lunes o los martes. En la jerga, digamos, decimos que el grueso de los problemas aparecen en esos días, ¿no es cierto? ¿Y el lunes, le das la misma cantidad de todos los lunes si es que no comió el domingo? Y ahí es donde tenemos que saber, ante la duda de un fin de semana complicado, Marcelo, lo ideal es dar otro tipo de comida. Si son animales que están comiendo mucho grano, por ahí dar una ración más fibrosa para evitar algún tipo de indigestión, ¿no es cierto? Pero bueno, si todo fue transcurrió normal el fin de semana, el lunes es un día más. Si tenemos alguna duda, la idea es que el operario tenga algún par de alternativas para evitar, o por ahí quien dio de comer es otra persona, entonces ante la duda de cómo dio, que sepa cómo manejarse esos días para evitar algún tipo de trastorno digestivo, ¿no? Hablando del mixer específicamente, es un gran cajón de chapa donde hay allí una mezcladora. Un mezclador, sí. Un mezclador. ¿Qué es lo que primero se echa o qué debería echarse primero? ¿Cómo se le agrega todo eso para que el mixer trabaje? Bien, es interesante la pregunta. Hoy hay 30 fabricantes de mixers. Para que te des una idea de la variedad de mixers que vamos a encontrar en el mercado. Pero básicamente se habla que hay mixers que trabajan horizontalmente o verticalmente. Básicamente hay dos o tres tipos de mixer. En función del tipo de mixer y en función del fabricante, vamos a encontrar distintas alternativas en cuanto a los insumos y su incorporación en el mixer. Depende el mixer que tengas, va a ser exacto. La forma en que lo alimentás al mixer para mezclar, exacto, digamos. Exacto, porque generalmente los alimentos livianos que tienden a ir para arriba y los alimentos que son más concentrados, como los granos, los subproductos secos, los núcleos, tienden lógicamente a decantar. A ir para abajo, sí. En ese caso uno intenta ponerlo liviano primero, mezclar y después ir poniendo el material pesado. Pero ¿qué pasa? Después tenés el caso de los mixers verticales que tienen la posibilidad de moler rollo. Por lo tanto, el primer insumo que va a caer en ese mixer vertical es el rollo. Después hay que ver si hay ingredientes como silajes húmedos, sí, o es todo seco. Si no hay silajes húmedos, vamos a tener que humedecer ese rollo. Hay que incorporar algo de agua, ¿no es cierto?, para humedecerlo. Entonces, ahí es donde vamos a jugar con el tipo de mixer y con los ingredientes que hayan en el campo. Te diría que no hay una regla de orden de carga para todos. Cada uno tiene su particularidad. Bernardo, para agradecerte tu tiempo, entonces, el próximo miércoles 27, allí a las 8:30, en Cereales, ¿dónde precisamente van a hacer este taller para operadores de mixer? Vamos a comenzar en Cereales mismo, ahí en el aula, en el gimnasio, que hay una recepción. Vamos a charlar un rato ahí con la gente y ya después nos vamos a ir al campo para ver al mixer actuar verlo en acción, digamos, y hacer una parte más demostrativa. Y seguir charlando con la gente, con el productor, con los operarios, de toda duda que tengan, ¿no es cierto? Pero ya más en el campo. Con Felipe van a dar esta charla, él es ingeniero agrónomo. ¿Qué supones vos? Que no solamente tienen que ir los operarios, sino también los dueños de los mixers para entender cómo funciona todo y poder tomar buenas decisiones al momento de usarlos. Sí, la idea es esa. O sea, si bien nos interesa mucho el tema del operario, que a veces se lo olvidan en las capacitaciones, es importante el propietario, porque es el que decide la compra de un mixer o el cambio de un mixer. Entonces, saber tener en cuenta algunos elementos que le van a servir y, por supuesto, también saber cómo funciona, ¿no es cierto? O sea, que es para todos, tanto para operarios como para propietarios de establecimientos como profesionales que están vinculados a la nutrición como nosotros también, ¿no es cierto? Hablabas al principio que hay una gran diversidad de oferta. ¿Esto de alguna manera plantea que es una buena posibilidad esta de darle de comer con mixer y poder cada vez más mezclar más y distintas cosas, ¿no? Exacto, o sea, tener la posibilidad de mezclar la comida que yo le doy al animal es muy ventajoso. Lo que pasa es que también cuando vemos los costos de los mixer y de los tractores, vemos que hay una escala que requiere mínima un establecimiento para poder utilizarlo. Por eso muchas veces en campos más chicos vemos otro tipo de alimentación. Pero cuando uno tiene una escala significativa, el mixer la verdad que es muy ventajoso a la hora de alimentar los animales. Y vos que estás en el campo, las bateas, los comederos, ¿son lo bueno que se necesitan o a veces hay un déficit allí? Mirá, es un tema muy interesante, Marcelo. Encontramos mucho déficit en los comederos, básicamente porque muchas veces se comenzó a dar raciones secas que son de poco volumen, y cuando vos empezás a incorporar los silajes, los rollos picados, eso hace mucho volumen y lo que suele suceder es que los comederos quedan chicos. Eso se ve es muy común, ¿no es cierto eso? ¿Cuál sería el mejor comedero? ¿El de fibrocemento o de cemento? El comedero de madera, en tambos el que mejor funciona es el comedero de madera, que es más batea, más profundo, más ancho, porque ahí la vaca come de los dos lados. En sistemas de carne, donde generalmente el mixer pasa por un lado y el animal come por el otro, ahí ya sí es mejor el comedero de cemento, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Así entonces queda hecha la convocatoria para el próximo miércoles a las 8:30 allí en Cereales, en el salón, para participar de este taller de operadores de mixer, que compartirás allí la charla con el ingeniero agrónomo Felipe Cerrago. Y bueno, que vayan los productores, que lleven a los operarios, y de alguna manera creo que la capacitación hoy por hoy es muy importante, porque los precios de la carne, habitualmente aquí lo escuchamos a Alejandro Canepa, para algunos es un número importante, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de confinamiento de animales, ¿no? Sí, es así, son números grandes, tanto de herramientas como de animales, que el costo de los animales que se alimenta, el costo de la alimentación que se entrega. Cuando vemos todo lo que podemos mejorar en mantener las herramientas, en dar bien de comer, en cuidar los animales, es un montón de plata que el productor se va a ahorrar o va a ganar, ¿no es cierto? Y hay que hacer el esfuerzo para que los números, cuidarlos lo mejor posible para no tener déficit allí cuando uno emprende semejante inversión, ¿no? No, tal cual. Hoy el costo del dinero es muy caro, entonces hay que cuidarlo y hay que guardarlo. Entonces acá notamos que hay un montón de plata que se puede ahorrar o se puede mejorar en los números de finales del productor, ¿no es cierto? Bernardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Marcelo, muchas gracias a vos por la comunicación y los esperamos. Te mando un abrazo. Gracias. Era Bernardo Lartirigoyen, médico veterinario, el que, como decíamos, este próximo miércoles, allí a las 8:30, darán en Cereales un taller para operadores de mixer junto con el ingeniero agrónomo Felipe Cerrago.